esto es una bella historia de amor. Solo quiero estar contigo, aunque no se ve el infierno. Dice mi conciencia que yo estoy equivocado, que me aparte de tu lado y que use la razón. Pero es que tu corazón a gritos me está llamando. Sé bien que es mejor callar lo nuestro, ser amantes por momentos y mantener la ilusión. Escuchar al corazón y alentar sus sentimientos, desnudando nuestros cuerpos, entregarnos al amor. Dice mi conciencia que yo estoy equivocado, que me aparte de tu lado y que use la razón. Pero es que tu corazón a gritos me está llamando. Y me llama ese corazón. Te prometo.